en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Es un gusto estar nuevamente en este nuevo punto y círculo comunicacional de carácter internacional con comunicación directa con el compañero Sergio Pin, uno de los integrantes del corredor comunicacional del Mercosur, allí en Córdoba, en la República Argentina. ¿Cómo está, Sergio? ¿Cómo has pasado? Un gusto tenerte aquí en Punto y Círculo Comunicacional. Bueno, un saludo para vos, para todos y todas ahí en Venezuela y en la patria grande que seguramente nos están escuchando. La necesidad que hoy se nos plantea ante un avance muy grave, a mi juicio, de la derecha, que después podemos analizar el porqué de ese avance, pero ante ese avance yo creo que la unión y el trabajo en conjunto se hace cada día más indispensable. Cuéntanos, Sergio, ¿cuál es el estado de situación en Argentina luego de esta asunción de Macri al gobierno, a lo que tiene que ver con el manejo de las estructuras públicas a nivel del gobierno nacional en la República Argentina? Sí, en realidad lo que está pasando es una inversión de la transferencia de renta. En el gobierno popular anterior, la idea era que haya una transferencia de riqueza donde quien más puede aporte más para ayudar al que menos puede. Eso en la parte económica es lo básico de un proyecto popular. Acá se invirtió esa carga y ahora es al revés. El que menos tiene que poner más para colaborar y ayudar al que más tiene. Ante esa impronta de este gobierno se le suma un montón de actitudes coherentes con su pensamiento, porque no, es una cosa que es coherente con el pensamiento de la derecha, como poner en todos los puestos clave de los ministerios y en los propios ministerios a CEOs de empresas multinacionales, donde el concepto es el lucro, la ganancia, la parte efectiva, y dejando lo social, que muchas veces es más importante porque es lo que el pueblo necesita. Entonces, cuando un CEO se ve sentado en su sillón de ministro, él toma resoluciones, y obviamente el presidente también apoya esas resoluciones, para beneficiar a sus amigos, a quien más tienen, a quien tienen una riqueza acumulada y la quieren hacer crecer más. Y eso lo paga el pueblo, no hay otra solución. Alguien paga la cosa. Y en este momento el que está pagando el costo de este cambio es el pueblo, que ve que se ha perdido el valor adquisitivo real del salario. Comparativamente con el año pasado, aunque haya habido aumentos de salario, la inflación es tan grande que se lo está comiendo. Y hoy vemos muchos compañeros asalariados que ya no llegan a fin de mes. O sea, no es solamente vivir mal o vivir con poco. Ya hay mucha gente que no consigue sobrevivir hasta fin de mes y están utilizando los recursos que el sistema les ofrece, como es el crédito a través de tarjetas de crédito o el crédito bancario. Pero eso tiene un límite, eso es un engaño. Porque si yo comienzo a utilizar mi tarjeta de crédito para comer y dentro de 3 o 4 meses no voy a tener ni la comida, ni más crédito, ni voy a poder pagar la tarjeta de crédito porque no me va a alcanzar. Eso se suma a unos fuertes tarifazos que le llamamos nosotros acá en Argentina, subas del 400, del 500, del 1000, del 10.000% en los insumos de servicio como el gas, la energía eléctrica, las cosas básicas como el agua, que para nosotros, lo que pensamos desde la parte popular, son derechos humanos. O sea, tener agua, gas, luz, servicios públicos es un derecho humano. Para ellos es un negocio, se lo están vendiendo y se lo están cediendo a sus mismos socios, a tal punto que en vez de comprar el gas barato de Bolivia, le compramos gas a la Shell de Chile y pagamos más caro el gas. O sea, son cosas ilógicas, pero bueno, era lo que se esperaba luego de saber que había ganado Macri y la derecha. En realidad Macri es solo un personaje que fue utilizado por una campaña mediática muy fuerte, el típico hijo de millonario, de ojitos claros, con una vida tranquila, que nunca hizo nada y que cayó bien, y eso sumado a errores propios nuestros, hizo que ganara, pero en realidad acá ganó la derecha, y ganó la derecha guiada por el hermano del norte, que es Estados Unidos, y es un proceso que se viene arrastrando por toda América Latina y por toda la patria grande. Vemos que ustedes están pasando por un proceso de presión casi comparado al bloqueo que sufrió Cuba en su momento, donde Estados Unidos quiere que se vaya la revolución socialista que comenzó el comandante Chávez y que ahora continúa Maduro, y la presión es tan fuerte y un bloqueo tan fuerte que hace temblequear los logros revolucionarios. También lo vemos en Ecuador, lo vemos en Brasil, lo que está pasando con Dilma. Hoy el Congreso ya ha autorizado el juicio político y probablemente la destituyan, y queda Brasil en manos de un señor Temer, que es un Macri brasilero, quizás hasta peor, porque Temer tuvo una muy fuerte vinculación con los periodos de gobierno de facto, y por su edad participó más activamente con eso. Entonces, bueno, estamos en un tembladeral que tenemos que tratar de salir, tenemos que tratar de seguir comunicando. Necesitamos mucho el apoyo de los gobiernos que todavía quedan populares en la patria grande, para tener fuerza comunicacional, para tener ayuda, para tener proyectos en que podamos seguir avanzando. Sin eso no lo vamos a conseguir, pero también necesitamos sentarnos los venezolanos, los argentinos, los brasileros, los hermanos latinoamericanos, y ver nuestros propios errores, que yo sinceramente pienso que el 80% son comunicacionales. O sea, nosotros hemos perdido elecciones por manejar mal la parte de comunicación, por no encararlo como lo debíamos encarar, y en el caso propio de la Argentina, el gobierno popular, también a mi juicio lo veo, se quedó corto con las reformas, se quedó corto con el cambio que debería haber sido un poco más revolucionario y haber hecho las cosas un poco más profundas. Y bueno, pensamos que íbamos a seguir y ahora no tenemos el poder, y sin el poder no podemos profundizar los cambios. Ahora bien, ¿cuáles serían las estrategias para impulsar todo lo que es el reordenamiento comunicacional a nivel de Norte, Centro y Suramérica, fundamentalmente visto desde lo que son las comunicaciones o la comunicación alternativa, la comunicación popular, esa comunicación que crece desde las bases? Bueno, yo creo fuertemente en que debemos reforzar todo el trabajo conjunto, pero también somos conscientes de que es muy difícil hacerlo desde la simple militancia, porque nos quedamos en el discurso, nos quedamos en las intenciones y no tenemos los recursos. Yo creo que es inmediato que los gobiernos, donde todavía somos gobiernos, tanto locales, regionales, de países, donde tengamos fuerza política, donde tengamos fuerza de poder, deben apoyar urgentemente esto, lo que nosotros llamamos la comunicación popular, la comunicación alternativa, los medios alternativos de comunicación, para que ese trabajo en conjunto lo podamos desarrollar. Muchas veces por una falta de una señal de internet buena, o por una falta de un equipamiento bueno, nos quedamos en el intento, y es una pena, porque yo recuerdo siempre la frase del comandante Chávez, cuando, hablando de los medios de comunicación popular, denominó que éramos la vanguardia de la vanguardia en la guerra contra la desinformación de los medios hegemónicos. Y bueno, si nosotros somos la vanguardia de la vanguardia, deberíamos tener las mejores armas, o por lo menos las mejores armas que podríamos tener. El caso de Argentina es muy típico y muy fácil de determinar. En Argentina, el PRO, la derecha y Macri, sacaron el 51% y poco de los votos. En Argentina no tenemos ni 51% de ricos o de oligarcas, ni tenemos 51% de gente de derecha. ¿Qué significa eso? Que a Macri lo votó nuestra propia gente, lo votaron compañeros nuestros, lo votaron gente que creíamos que estaba junto con nosotros y gente que ha recibido ayuda constante de los gobiernos populares. Entonces, eso es un error comunicacional, porque si no le supimos comunicar a la gente la necesidad de continuar con un gobierno popular para que ellos se beneficien, y la derecha los engañó y lo votaron a Macri y hoy están perdiendo los derechos que habían conseguido, no van a tener más derechos y están sufriendo una crisis económica. Y bueno, el error tenemos que reconocer y ser humildes en eso, que fue nuestro. Y tenemos que cambiarlo, hay que cambiar la forma de comunicar, capacitarnos continuamente. El otro día yo dialogaba con un compañero nuestro de trabajo sobre este personaje que es el artífice del triunfo de Macri, que es Durán Barba, que es un publicista, un marketinero, le decimos nosotros acá. Y decían, sí, pero que es un sinvergüenza. Y yo digo, sí, es un sinvergüenza, pero es inteligente, porque vendió el agua donde sobraba el agua. Vendió helado en la Antártida y le vendió Macri a los argentinos. O sea, cuidado con subestimar al enemigo, cuidado con creer que con decir que es un sinvergüenza lo solucionamos. El tipo hizo bien su trabajo, por el cual cobró y por el cual la derecha lo había contratado, y engañó a los propios compañeros nuestros, a los propios compañeros del pueblo que votaron a Macri, que le dieron el voto para que llegara, engañados por este señor y por su campaña mediática, por supuesto con el apoyo poderoso de los medios de comunicación hegemónicos y por una inyección de recursos económicos que hoy sabemos que viene de las mismas empresas que son beneficiadas, como Shell, como Telecom, como todas estas multinacionales. Entonces, bueno, un poco eso, analizar, ver y tratar de conseguir los apoyos que necesitamos. Un día sí y otro también hemos visto esta arremetida del gobierno de Macri contra los medios de comunicación y las estructuras comunicacionales, por ejemplo, como Telesur, como RT, ahí está también todo lo que significa este incremento desmedido de los servicios que fundamentalmente se transforman luego los medios de comunicación, en los medios de comunicación alternativos, cooperativos, en censuras indirectas, porque al no poder mantener el pago de esos servicios también ponen en peligro el funcionamiento y el seguimiento de lo que tiene que ver con sus funciones comunicacionales. ¿Cómo se interpreta, cómo se ve esta cuestión allí en Argentina, Sergio? Bueno, los que estamos convencidos de que la comunicación popular es una de las armas más poderosas que tiene el propio pueblo para defenderse ante estos medios hegemónicos, vamos a seguir trabajando, aunque sea, como decimos en Argentina, atándolo con alambre. Pero te vuelvo a repetir, tienen que entender la dirigencia, la estructura partidaria de los partidos populares. Tienen que entender la importancia de esto de la comunicación popular y no quedarnos solo en la buena intención. Cuando tocamos este tema de lo que fue lo que llamamos acá en Argentina la ley de medios, yo siempre fui de las voces que decía, sí, la ley es necesaria, la ley es bienvenida, la ley es buena, pero nos quedamos solo en la ley. Y no hubo una masificación de recursos estatales y de pautas publicitarias estatales cuando estábamos en el poder para reforzar los medios comunitarios. Tendríamos que haber trabajado de otra manera desde el Estado popular, desde el gobierno popular, para haber tenido en cada ciudad una o dos o tres radios, haber montado imprenta, haber armado todo eso que había que haber armado, porque con la ley sola no sirve. La ley es muy linda, pero si hay una ley que me garantiza que yo puedo viajar por toda la Argentina, pero mi sueldo no me alcanza para salir ni a la esquina de mi casa, y la ley que me garantiza que yo puedo viajar es inútil para mí. Es muy linda, pero es poética, y la poesía en algunos casos, cuando estamos en una situación de guerra como la que estamos hoy contra la derecha, no sirve. La poesía es linda en tiempos de paz, para disfrutarla mirando el mar. Hoy tenemos que ponerlo el chaleco, el casco, y tomar las armas de la comunicación y salir a revertir esto de alguna manera. Y garantizarnos con esos medios alternativos que vamos a poder comunicarle al mundo lo que va a pasar, porque va a pasar. En nuestro país va camino a un estallido social. Por la concepción del argentino, por cómo somos los argentinos, por la idiosincrasia del pueblo argentino, esto, si continúa el gobierno apretando y apretando y apretando, en corto plazo vamos a un estallido social como los que vivimos hace unos años atrás, cuando pasó lo mismo que está pasando ahora. Y tenemos que garantizar que vamos a tener los recursos para mostrar esa rebelión popular al mundo, porque lamentablemente vamos a tener que mostrar a los mejores compañeros o ciudadanos nuestros, conciudadanos, muertos o heridos o reprimidos por las fuerzas de seguridad. Y vamos a tener que tener buenos recursos para eso, porque si no el mundo no se va a enterar de lo que está haciendo el gobierno para ocultar la alzada popular que va a haber. Que la va a haber, es indudable que la va a haber, porque ningún pueblo aguanta para siempre, un día se rebela. Y el pueblo argentino no se rebela reuniéndose en una plaza y cantando el himno. El pueblo argentino va a salir a la calle a romper, a quebrar, a enfrentarse, como lo ha hecho siempre. Y así hemos conseguido un montón de derechos en la época dura, en la época de los militares o en la época de los gobiernos de derecha aún democráticos. Yo en lo íntimo no quisiera ver caer el gobierno de Macri, porque soy un amante de la democracia y creo que si lo votaron, equivocadamente o no, él debería durar los 4 años o debería haber un relevo democrático antes. No estoy a favor de que el pueblo lo saque, pero sí sé que el pueblo no va a aguantar 4 años si siguen apretando de la manera que están apretando. Nosotros no tenemos referendo revocatorio, acá el que gana, la única solución sería que él renuncie, asuma la vicepresidenta y renuncie, asuma el presidente de la Cámara y se llame a elecciones. Esa es la fórmula democrática, digamos, que no lo merecía. Pero cortar la democracia es malo, de cualquier manera. O sea, lamentablemente tendría que durar Macri los 4 años y hacerse cargo de sus errores y, bueno, y nosotros ir a una contienda electoral y volver a ganar. Pero yo sé en lo íntimo que no va a suceder eso, que el pueblo no va a aguantar. En base a lo que tú comentas, a lo que vienes analizando, ¿cómo entiendes que se ha venido comportando la dirigencia argentina con respecto a la necesidad de fortalecer a la comunicación alternativa, a la comunicación popular frente a estas pérdidas de espacios de poder? ¿Tú crees que se ha entendido el mensaje o la necesidad de fortalecer los medios alternativos, de fortalecer la comunicación popular, o todavía hay procesos que son necesarios seguir transitando para este fin? Yo creo que todavía no lo han visto en la dimensión y en el poder que tiene la comunicación popular. Quizá estén empezando a verlo, pero no he notado un cambio muy, muy brusco en el sentido de darse cuenta de que el arma comunicacional es poderosa, que vivimos en un mundo donde la comunicación es la base de todo. Hoy sucede algo y a los 2 segundos el mundo se entera si hay alguien que lo cuenta. El mundo se entera si ese alguien tiene los recursos para intervenir, por ejemplo, con una transmisión de streaming en vivo desde un teléfono celular. Hay que tener una buena red de internet que cuesta plata todos los meses. Y hay que tener un buen teléfono que cuesta plata. Y hay que saber hacerlo, para eso hay que capacitarse, que también cuesta plata porque hay que viajar, a los lugares donde nos reunimos para capacitarnos, para intercambiar saberes y experiencias diferentes, como fue cuando fuimos a Uruguay, donde ustedes desde Venezuela, los brasileros, nosotros desde Argentina, tuvimos que dislocarnos desde nuestras casas, desde nuestros lugares, para ir a compartir el saber de cada uno y crecer en cada saber compartido. No es fácil contar las cosas si no sabemos cómo contarlo, no tenemos los recursos para contarlas. Tienen los recursos y entonces cuando vos podés, a través de las redes sociales, a través de un canal de televisión y después repetirlo por las redes, una mentira o una falsa verdad, y tenés el poder de repetirlo, se convierte en una verdad en cuestión de minutos, de minutos. Vemos los casos de fotos que son trucadas o que son usadas, una foto de la guerra del Golfo es usada como que pasó en Venezuela hoy. Pero los tipos tienen el poder para diseminar eso que después nosotros, para desmentirlo, no tenemos la fuerza suficiente. Entonces queda esa mentira o esa falsa verdad incrustada en la cabeza de la gente, que es lo que yo te decía, que los mismos ciudadanos nuestros votaron a la derecha. O sea, es imposible creer que en su sano juicio un obrero va a votar a la derecha. Y acá en Argentina pasó que los obreros votaron a la derecha. Yo conozco gente que trabaja en sindicatos, son empleados de un sindicato y votaron a la derecha. O sea, que la derecha persigue a los sindicatos. Entonces, es una cosa medio incomprensible, medio loca, medio rara. Pero eso se consigue con esas herramientas de penetración a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Y nosotros no tenemos el poder. Seguimos con... yo veo, y a veces me duele, y te lo digo con todo el pesar de tener que decirlo, de ver compañeros que ponen, pierden tiempo en escribir un tweet o una frase en Facebook y dicen no pasarán, ya pasaron, nos pasaron por encima y no nos dimos ni cuenta. Entonces, si tenemos ese tipo que está poniendo no pasarán, es porque no está capacitado, no está usando la red para lo que debe usarla, la está usando para poner una frase que él cree que con eso está haciendo una revolución. Y no vamos a hacer la revolución con poner no pasarán. Es otra la forma de trabajo, es la comunicación, el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, en fijar temas y pautas diarias y poder trabajarlas desde todos lados para que se convierta en una verdadera información que llega a todo el mundo. A mí no me interesa solamente que me lean los tweets, los argentinos, los tweets que yo pongo. Me interesa que lo lean los franceses, que lo lean los italianos, que lo lean los españoles, para que sepan lo que está pasando, como a mí me interesa saber de otros lados. Entonces, bueno, redondeando más o menos la cosa es eso. Yo creo que tenemos que pensar en repensar la cosa y necesitamos el apoyo de todos. Esto que estamos haciendo hoy ya es un paso muy bueno, lo que están haciendo ustedes, que están cercados en Venezuela por esa telaraña de querer sacar a un gobierno legalmente constituido a través de artimaña, y ustedes siguen comunicando y nos enteramos de lo que pasa. Entonces uno ve que en CNN te dicen que en Táchira hubo un encuentro entre vecinos y murieron 15 personas, y cuando vemos lo que ustedes publican vemos que no es verdad. Pero si no llegamos con esa verdad que tú estás contando a mucha gente, la verdad falsa, que es la de CNN, va a quedar como válida. Entonces, para eso tenemos que trabajar y para eso estamos en esto de poder comunicarnos. Bueno, Sergio, un gusto, en verdad, un gusto haber estado en contacto contigo en este punto y círculo comunicacional aquí desde la web radio CDP La Biglietti. Siempre es un placer contactarte a ti, como a los diferentes compañeros y compañeras del Sistema Continental de Comunicación e Información. Los micrófonos, las puertas, las ventanas, todo lo que son los aspectos comunicacionales de la web radio CDP La Biglietti, abierto siempre para poder seguir analizando de ida y vuelta estas realidades de las verdades de nuestros pueblos nuestroamericanos. Un gran abrazo y seguimos en contacto. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio web. Radio.